Muy buenas tardes, bienvenidos a Música Difícil, el programa que emitimos desde Onda Latina, 87.6 de la FM. Estáis como siempre en directo en el Centro Cultural Pablo Picasso, estoy yo, y a través de Onda Latina estáis vosotros a partir de vuestros receptores. Esto es un programa dedicado a la improvisación libre, dedicamos a los encuentros, a las fortunas de poder tocar en esta tesitura, en este ámbito musical. Y lo hacemos desde una agenda internacional. Hoy, día 25 de septiembre, estaremos en ciudades como Berlín, también en una ciudad de España, como Madrid, también Bilbao y Londres, alguna otra más. Esto es lo que va a dar de sí nuestro programa, que hemos empezado quizás esperando que nos funcionara la posibilidad de grabar el programa y ahí nos hemos retrasado un poquito. Bueno, estamos enseguida en unos segundos. Ahora creo que se me está escuchando. Creo que no se me ha escuchado nada de lo anterior. Bien, vamos a empezar, como os decía, con Matthias Müller, este trombonista alemán, y una grabación que hace con Ola Rupp y Rudi Fischer-Lehner, estos dos últimos del dúo Xenofox. El álbum está editado en el sello Glee Records en el año 2011, y son dos fechas las que comentaba que tenía, una hoy en Hosse Contemporary Heimatland en Berlín y otra en Sobieso para el día 4 de octubre. La pieza que escuchamos está contenida, quiero decir, en este álbum y lleva por título McNikes. Con ellos iniciamos hoy Música Difícil. ¶¶ McNights, este es el título de esta pieza que viene contenida en un álbum titulado Ting Ting de Olaf Rupp en la guitarra, Matthias Müller en el trombón y Rudi Fischerliner en la percusión. Es un álbum, como decía, en el sello Glee Records, año 2011, y Matthias Müller con esta espectacularidad también en esos sonidos rápidos, como os decía, muy parecidos al fallecido Paul Rutherford. Bien, Matthias Müller, como os comentaba, tiene dos fechas en este, digamos, corto espacio de tiempo de casi dos semanas. Hoy actúa en Berlín y dentro de unas fechas pues también lo hace en otro lugar y en otra formación dentro de la capital de Alemania. Nos vamos a destacar ahora a Michael Tichy, que es un clarinetista, aunque él domina también otros instrumentos de viento, y entre ellos pues los dos clarinetes más convencionales, el clarinete y el clarinete bajo. Está programado también para nuestras digamos citas en el José Contemporary el día 27 con Viviana Bouskova dentro de un pequeño festival que han denominado en José Contemporary como, si mal no recuerdo, bueno, en realidad es el Berlin Hard Week del 2018 que se está celebrando en parte en este local. Y también ellos presentan un álbum que se llama Blue Red Music con Viviana Bouskova en el violín y la voz en dúo. Eso será en el OSEC. Y después en el War in a Room, otro pequeño local, también se presentan en otra fecha que es el 28. Así que 27 y 28. Michael Tichy es la propuesta que tenemos de este clarinetista que está muy entroncado con la música de jazz, eso sí, y también, por supuesto, con la improvisación. De hecho, pues también le vamos a escuchar con Ernesto Rodríguez y Guillermo Rodríguez y Carlos Santos, tres músicos portugueses, dos de ellos también en estas fechas que se acercan a Berlín. La familia Rodríguez, Guillermo con el cello y los objetos, Ernesto con la viola y el sintesista modular Richard Scott, que les acompaña en un primer set que se va a celebrar en Spectrum el día 14 de octubre en Berlín. Craze es el álbum que grabaron con Michael Tichy en el sello del portugués Ernesto Rodríguez, Creative Sur Recording, del cual vamos a escuchar la primera pieza que se llama Cero Grados. Y os combinamos, por supuesto, a seguir aquí en Onda Latina 87.6 de la FM, a pesar de que tengo, pues, como podéis escuchar, un pequeño catarro. esta pieza Cero Grados de Crazy, un álbum en cuarteto con Ernesto Rodríguez en el violín y la viola, Michael Tieke con el clarinete alto y clarinete, Guillermo Rodríguez cello y trompeta de bolsillo y Carlos Santos en el ordenador, un álbum de Creative Soul Recordings, álbum grabado en 2004 en Lisboa. Guillermo y Ernesto, hijo y padre, estarán en Spectrum el día 14 de octubre. Y Michael Tieke, como os decía, tiene unas dos locales con Viviana Bouskova en el violín y la voz, presentando Blue Red Music, un álbum en dúo, en Hosset el 27 y también Hosset Contemporary, y también en otro local que llaman El Mundo en una habitación, World in a Room. Seguimos en esta propuesta para estas fechas. También el día 5 de octubre en Berlín se presenta uno de los cuartetos, ahora agrandado a quinteto, que llaman en alemán Die Stauchung, la decepción, podríamos traducir. Han grabado un álbum y están realizando una gira que se llama Lava Mam en el sello Intact. Y la formación de este quinteto actual es la que os comento: Axel Danner, la trompeta, Rudy Mahol en el clarinete bajo, Christoph Tiewitz en el trombón, Jan Roden en el contrabajo y Michael Griener en la percusión. Es un quinteto actual que está en Jazz Keller 69 el próximo día 5. Y nosotros tenemos el primer álbum, que era en cuarteto. Lo editó en el año 2002, un álbum del año 97, en el sello Grob, y en aquella ocasión era un cuarteto, como os decía, y desaparecieron, desapareció el percusionista Uli Jensen y se ha ampliado con un trombonista, Christoph Tiewitz. La batería actual es de Michael Griener, un percusionista también que tiene numerosas colaboraciones y proyectos. Pues de este álbum, que también recoge muchas piezas de Thelonious Monk, porque justamente es la banda que tenía de apoyo Alex von Spielenbach para presentar la música de Monk, de la cual es, como sabéis, un auténtico especialista. De hecho, este álbum primero recoge numerosas piezas de Thelonious Monk y algunas, por supuesto, de los propios músicos, entre ellas esta de Rudy Mahal, que vamos a pasar a escuchar, que se llama Auf der Hofis, y como os decía, la decepción en alemán Die Stauchung, el día 5 en Berlín, en Jazz Keller 69. Thank you. Bueno, pues esta era una de las piezas que se incluía en este primer álbum de La Decepción, que estará en Berlín, en el Jazzkeller 69, con una ampliación de formación. Ahora es un quinteto y su grabación, vamos, en realidad el álbum está ya grabado en el sello Intact, titulado Lavaman. Será el día 5 de octubre. El día 12 se presenta en el Café Otto en Berlín, y perdón, en Londres, un dúo, Ivo Perlman y Matthew Sipp. Dos días estarán tocando en residencia en esta ciudad y lo hacen con el avance de, desde luego, una espectacularidad tremenda. Estos dos son dos grandes gigantes de la música en su país. Matthew Sipp, con el piano, es uno de los pianistas de vanguardia desde hace ya bastantes años, casi décadas, podríamos decir. Ivo Perlman nació en Sao Paulo, en Brasil, en el año 1961, y también es un músico que toca varios instrumentos, desde el cello, el clarinete, trombón y saxo tenor, entre otros muchos. Bien, pues ellos estarán, como os digo, en Café Otto, en residencia, en dos días, a partir del día 11 y 12 de octubre. Y nos hemos traído al músico pianista Matthew Sipp con un dúo también, en este caso con el Matt Maneri, un músico también que domina varios instrumentos, y en esta ocasión será el violín, donde lo escuchemos en un álbum que editó el sello ya desaparecido Hattat en su serie Hattology en el año 1988. Se grabó en Nueva York y en el año 2000 sacó este álbum. El álbum se llama Sistemas Gravitacionales y es lo que escuchamos. Matthew Sipp en el piano y Matt Maneri, el hijo de Joe Maneri, ya fallecido. Thank you. Sistemas gravitacionales, este es el título de esta pieza de Matthew Seed con Matt Maneri en dúo, en una actuación, en una grabación, mejor dicho, de estudio en Nueva York en el año 1998, el álbum del mismo título en Atology, en el sello suizo ya desaparecido, y os decía, Matthew Seed estará en Londres con otro de los músicos también del continente americano, con Ivo Perlman, el brasileño, en dos días de residencia. Nos vamos ahora también al día 30, este próximo domingo estarán Dirar Kalash y John Tilbury, dos músicos, en Café Otto, 7:30, y corresponde a una actuación que en principio parece que va a ser con John Tilbury con el piano y posiblemente este músico, Dirar Kalash, un músico artista sonoro también, vive habitualmente ahora en Berlín. Él es un músico también que recoge diferentes propuestas, no solamente en el campo de la música de vanguardia, sino también el arte sonoro, la performance, audiovisuales, etc. Ellos tienen grabado un álbum en el sello británico Another Time del año 2016, se llama Sea Seed, y lo que harán será posiblemente, ya os digo, una actuación a lo mejor con oud, una guitarra de la cual es especialista también Dirar Kalash. Nos hemos traído a Tilbury en directo en Barcelona en solitario con una propuesta del año del Festival Improvisa del año 2003, una actuación en el Espai de Música y Danza de la Generalitat de Cataluña en este festival. La propuesta se llamó Barcelona y la edición fue a través del sello italiano ya desaparecido Rosmi. Escuchamos la pieza, dura pues no sé si son unos 30 y tantos minutos, y ya hemos seleccionado, ya la hemos puesto para que ahora escuchéis un extracto. A partir de voy a mirar el minuto y seguimos con John Tilbury. 9:30, 9:30. Bien, no sé, es que nos quedaríamos muchísimo tiempo escuchando a esta pieza, por ejemplo, de este músico inglés, John Tilbury, especialista, como sabéis, en Feldman, en otra serie de intérpretes de música contemporánea como Cornelius Cardew o John Cage. Bien, era Barcelona, esta pieza que grabó en el Espai de la ciudad catalana dentro del Festival Improvisa del año 2003. Él estará, como os decía, en Café Otto con Dirar Calas el próximo día 30. El 29 en Madrid está, ya lo hemos anunciado en otro programa, Marta Sanz con Laurence Paris, en este caso un dúo de voz y percusión. Este percusionista francés es de Burdeos y estará no solamente aquí en Cruce, en Madrid, el próximo sábado a partir de las 9, precio de 6 euros, sino también viajará por otras ciudades de España, entre ellas también Bilbao, el Arrasquito, a partir de la fecha del 29. Bien, pues nos terminamos hoy el programa con Sable, la pieza que toca con el músico norteamericano Almar Jolis. Ellos editaron este CD aquí en grabaciones hechas en Madrid, en Pous Production, en la tercera de las piezas que contiene, ya un extracto para finalizar hoy nuestro programa, una grabación hecha en el 2016. Almar Jolis, Sibuana y Buena, con la grabadora, el clarinete, también la caja de detritus amplificada, y Marta Sainz con la voz y el dambau. Seguimos la semana que viene, Música Difícil desde Onda Latina, 87.6 FM. Buena semana, buenos conciertos. Thank you.